Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri ahora dice que la pobreza cero, que prometió en su campaña electoral, es una meta inalcanzable. Sí, el principal eslogan de la campaña de Macri para llegar a la presidencia, el principal latiguillo que repitió en cada acto de la campaña, fue una gran mentira. ¿Y por qué decimos esto? Porque nada menos que el jefe de gabinete de ministros del gobierno, Marcos Peña, dijo que pobreza cero es una meta inalcanzable. Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable como decisión a largo plazo. Lo más importante es que quede claro que la primera prioridad para este gobierno es la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, mejoramiento de la igualdad de oportunidades. Declaraciones del jefe de gabinete argentino Marcos Peña en rueda de prensa en el Día del Periodista. El gobierno de Mauricio Macri no solo no redujo la pobreza, sino que la aumentó. Según un estudio de la Universidad Católica, solo hasta abril de 2016, es decir, en los primeros 4 meses de gobierno, generó 1,5 millones de nuevos pobres en base a despidos, aumentos de precios, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, destrucción del mercado interno y del consumo popular y aumentos de tarifas de servicios que llegaron al 2000% en algunos casos. Todo a pesar de que habían prometido pobreza cero. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. Nuestra propuesta fue basada en 3 ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! Es el camino hacia la pobreza cero. ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! Toda una gran mentira que ahora un funcionario importante del gobierno de Mauricio Macri terminó reconociendo mientras brindaba con periodistas amigos. Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable. Para leer Contacto Sur les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.